106. Siempre una canción. Feliz mes de la primavera. Espero que ande todo lindo por ahí. Mirá, arranca septiembre y es viernes. ¿Qué más querés? Buen día, Saladillo. Buen día, 25. Buen día, Alvear. Buen día, Roque Pérez. Arrancamos el mes de la primavera juntos. ¡Qué lindo! Vuelve. Falta todavía, 20 días falta todavía. Pero igual festejamos, el arranque. Vamos a ver cómo va a estar el tiempo en los próximos días. Dale, a ver. ¡Upa! Que vuelva la primavera, Bueno, ¿todo bien? Estamos comunicados con vos, arrancando en esta mañana en vivo de la 106. Dale. Vuelve. Imagínate cómo te esperábamos, primavera. Falta todavía, Pero el clima está. ¿Viste la cantidad de brotes que hay ya? Algunas antes, otras después. Otra de las cosas que trajo esta época son los mosquitos, que han vuelto en forma copiosa, te diría. Exactamente. Copiosa cantidad de mosquitos que ha vuelto con la venida del mes de la primavera. Bueno, arrancamos comunicados con vos a través del 2345-651479. Nuestra línea de oyentes, ¿volvemos a la normalidad? Dale. Falta todavía. Pero el clima está, ¿viste? Es viernes. Tenemos regalos hoy. Obviamente, como todos los viernes, el regalo del descanso. Una cena espectacular para que te vayas a comer mañana al descanso. Las pizzas de la Juana. La cena de Galway. Las cenas de Galway. Dos parejas van a ir a cenar a Galway esta noche. Ahí está. Una pareja va a ir a cenar al descanso mañana. Dos pizzas gentilezas de Roberto y Alfredo, titulares de la Juana y del Juano también, Para la Juana y el Juano. Es la familia Juan. Juana y Juanito. Ay, Dios. Menos mal que arrancó el viernes. Hacía falta, Qué semana larga. Por favor, Dios, my God. Resumen de tu semana. Tres palabras, ¿te animás? Un resumen de tu semana. ¿Cómo te fue esta semana? ¿Te cansaste? Bien. ¿Tenías expectativas por el comienzo de septiembre? La verdad que comienza septiembre de una manera espectacular. Hoy es un día espectacular. Vamos a ver qué dice el pronóstico en un ratito nada más, En un ratín. ¿Conoces algún Josué o Josué? Bueno, saludalo. Porque hoy conmemoramos a San Josué, personaje de la Biblia, hijo de Nun, siervo del Señor. Mirá vos. E introdujo a modo maravilloso al pueblo de Israel cruzando el Jordán, la tierra de La Promesa. Mirá vos, el San Josué. Recuerdo haberme cruzado por algún Josué, pero no sé dónde. Faltan 45 días para el próximo feriado, que es el lunes 16 de octubre. Es el día del respeto a la diversidad cultural, o como lo conocemos nosotros, que somos un poquito más, tenemos un par de añitos más. Es el día de la raza, el histórico día de la raza. Exactamente, estamos ya casi terminando esta semana, que es la número 35 de este año 2017. Ahí estamos, Nos metemos, empezamos a desgranar info. Acordate, para participar de los sorteos tenés que mandar un SMS al 23 45 65 14 79. Nuestra línea de oyentes para participar de los sorteos. Y, por supuesto, nuestra línea WhatsApp. 23 45 65 14 79. Ya subimos El Amanecer en 25 de mayo, la versión de Adrián, que mandó una foto espectacular. Y también Un Amanecer en Toledo, gentileza de Cristian. Qué lindo. Mi abuso. Bueno, vamos. Dale. Presenta Farmacia Cartelie. Farmacia Cartelie, la farmacia de mi barrio, te presenta las farmacias de turno para toda la región en este viernes. Ahí vamos. Primer día del mes de la primavera. Arrancamos septiembre de turno hoy y con esto se termina. No tengo más listado, hasta acá llegué. No sé quién está de turno mañana. Para septiembre arranca Farmacia Manzano, el mes de la primavera, en Saladillo. El 25 de mayo arranca Lozano. En Roque Pérez arranca Farmacia Schiavi y en General Alvear Farmacia Soledad. Presentó Farmacia Cartelie, tu farmacia amiga. Todas las obras sociales, perfumería, anexos. Avenida Moreno 2734, teléfono 434526. Mail farmaciacartelie@coopsal.com.ar. Nos vamos a los números de la suerte. ¿Qué pasó ayer con las quinielas? Allí vamos. En las quinielas, en la ciudad de Buenos Aires, la primera, Capicúa, 4.554. Matutina, 5.806. Vespertina, 6.397. Nocturna, 8.189. Provincia de Buenos Aires, a la cabeza, el 6.172 en la primera. En la matutina, 8.534. Vespertina, 4.727. Y nocturna, 7.561. La 106, datos del tiempo. Nos vamos a los datos del tiempo. A ver, ¿cómo está la temperatura? 14 grados. La humedad, 99%. La presión, casi normal, pero estable, por suerte, 1014.2 milibares. Sensación térmica de 12 grados y viento del noreste a 10 kilómetros por hora. A ver qué dice el pronóstico para hoy. Una máxima bien primaveral, arrancando este mes de la primavera. 22 de máxima para hoy. Exactamente, 22 de máxima para hoy. Bien. Habrá algunas nubes por la tarde, así que atensao, nubes por la tarde, y la mínima para hoy será de 13 grados. Para el sábado esperamos una máxima de 18 grados, sensación térmica de 19, 40% de probabilidad de precipitaciones durante el día y 51 por la noche. Para el domingo, 3 de septiembre, ya 13 el domingo, no se puede creer. 3 de septiembre. El domingo 3, 99, por decir algo, para no decir 100%, decimos 90. 99% de probabilidad de precipitaciones, así que anda eligiendo la peli que vas a ver. 12 de máxima. Un día desapacible el domingo, con ráfagas de viento por momentos de 30 kilómetros por hora. Dios, my God. Tremendo, ¿eh? Mínima de 6. Sensación térmica de 9. Nah, no me levantás. El domingo no me levantás. El lunes vuelve el solcito. Sensación térmica de 16. Nubes espesas para el lunes, pero con solcito colándose por allí. Así que allí estamos, ¿eh? Ya palpitando el fin de semana de este primer fin de semana de septiembre, que va a ser complicated. Exactamente. El domingo se viene el agua. Habrá que... A ver, tenemos el pluviómetro limpio, sí. Vaciamos el pluviómetro, por las dudas. 22 de máxima para hoy, con sensación térmica de 24. Bien primaveral el comienzo de septiembre aquí en el centro de la provincia. Con esta temperatura máxima de 22 para hoy, pero ahora es de 14. La humedad 99%. La presión 1014.2. Viento del norte a 16 kilómetros por hora. Así está el tiempo en el centro de la provincia de Buenos Aires. Así, arrancando un viernes con Please Please Me de los Beatles. Ajá, me encantó. Vamos. Empezamos a informarnos, sí, es viernes, un poquito menos de info que lo habitual, pero nos informamos. Pérez Esquivel le pidió al gobierno que deje de mentir y silenciar, junto a Nora Cortiñas, en 25 de mayo, a un mes de la desaparición de Santiago, titula hoy el diario La Mañana. Saladillo, en Estación Ciencia, inauguró la segunda Expo Joven en Saladillo. Ayer, con la realización de la Estación Ciencia, feria itinerante del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la provincia. Denunciaron a Grau y a Borrego por hogar de día. Los concejales del Frente para la Victoria, Gloria Argañarás y Cecilia Pezzelato, denunciaron penalmente a los exintendentes Horacio Mariano, Horacio Grau y María Victoria Borrego, para que le describan qué sucedió con los fondos destinados a la construcción y equipamiento del hogar de día. Ingresan animales, Roque Pérez Vive, su muestra rural, que arranca hoy, gratis en la ciudad y el interior. Comienza el Festival de Títeres en 25 de mayo. En la plaza principal, tu provincia cerca, atiende en Saladillo los títulos de etapa de hoy del diario La Mañana. Estreno, nuevito. No te digo recién sacado del horno, pero nuevito, nuevito. Es lo nuevo de Agapornis que llega a la 106. Dale. Yo me quedo solo un rato más, es porque te quiero ver bailar, esperando hasta que salga el sol. Como me gusta cuando mueve la cintura, mueve la cintura, nena, nena, sos una hermosura. Mueve la cintura, nena, nena, sos una hermosura. Te quiero ver bailar, esperando hasta que salga el sol. Cuando mueve la cintura, nena, nena, sos una hermosura. Mueve la cintura, nena, nena, sos una hermosura. Estamos escuchando a Agapornis, esto se llama Mueve la Cintura. 9 y 17, vamos a títulos de etapa de Extra, El País y El Mundo. En esta mañana en vivo de la 106. Crecieron la industria y la construcción en junio. El nivel de actividad de la construcción avanzó 20% durante ese periodo, lo que traccionó con fuerza al sector industrial, que registra una mejora del 5,9%. Es el título destacado de Extra, El País y El Mundo. Argentina y Uruguay quedaron mano a mano en Montevideo, en el debut oficial de Jorge Sampaoli como DT de la selección, y en el marco del lanzamiento de la candidatura conjunta de ambos países para la organización del Mundial 2030, Argentina y Uruguay empataron 0-0 en Montevideo, un partido sin grandes emociones. Messi y Suárez resultaron figuras. Prisión preventiva, trasladaron a Milagro Sala a su domicilio. En Chile, renuncian dos ministros de Bachelet. No hay nuevos datos. Se cumple un mes sin saber a dónde está Maldonado. Macri reclamó inversiones al sector empresarial y Vidal versus los gobernadores, que reiteraron su reclamo de la restitución de recursos del Fondo del Conurbano. Ahí están los títulos de Extra, El País y El Mundo. Y seguimos con el mismo ritmo, dale, dale. Marama. Música nueva también, dale, la quiero conocer. Exactamente lo que yo buscaba. Entonces la seguí para conseguir a darle y poder al fin conquistarla. Ella mira para otro lado mientras me toma la mano. Hay algo en su sonrisa que me saca del lugar. No esté por aquí, creo que es de otro país. Lo que quieras yo te invito. porque la quiero conocer. Pero ella se ríe y me dice, sí, no sé, tal vez sí. Yo me le acerqué, pero ella me frena y me dice, sí, no sé, tal vez sí, no sé, no sé. Quiero conocer, pero ella se ríe y me dice, sí, no sé, tal vez sí. Yo me le acerqué, pero ella me frena y me dice, sí, no sé, tal vez sí, no sé, no sé. Lo nuevo de Marama, aquí en la 106, esto se llama La Quiero Conocer. Ahí estamos con la música exclusiva en esta mañana en vivo de la 106 de la información policial y vamos a tomar contacto con el subcomisario Mauricio Contini. Mauricio, buen día. Buen día, ¿qué tal, Carlos? Muy bien, muchas gracias. Mauricio, ¿cuáles son las novedades de las últimas horas? Bueno, en el día de ayer, en horas de la tarde, se efectivizaron dos órdenes de allanamiento. La primera de estas obedece a la comisaría, en una causa gestionada por parte de la Comisaría de la Mujer, con intervención de la Fiscalía número 2 del doctor Ramones. El allanamiento se llevó a cabo en la calle Armendáriz de Irigoyen y en busca de un arma de fuego, un calibre 22, un arma de fuego calibre 22. Bueno, se lleva a cabo en horas de la tarde el allanamiento, arrojando como resultado que se secuestra el revólver que se buscaba por unas amenazas que era la causal de la denuncia en cuestión. Se procesa la titular del arma en cuestión y se inician las actuaciones de rigor de cambio de introducción a la Fiscalía número 2 de Saladillo. Uh-huh. Avisado al doctor Ramones, no obstante eso, nos llega otro oficio con personal de la Comisaría de General Alvear en colaboración para hacer otro allanamiento también, pero esta vez de Comisaría de la Mujer de General Alvear. Se le brinda colaboración para hacer un allanamiento en la calle Alberdi, entre Posada y Toledo de Semedio, lugar este en que se solicitaba el secuestro de varios teléfonos celulares que eran producto de amenazas. Ajá. Hacia otra parte de la localidad de General Alvear, perdón, dije de Roque Pérez, dije la General Alvear, donde iba a ser la comisaría de mujer. En cuanto se reflexiona la denuncia y se hace efectiva la orden de allanamiento, se logra secuestrar los celulares en poder de una ciudadana de este medio, apellido Duarte, los teléfonos en cuestión. Todo esto obedece a una causa que se inicia en General Alvear. Bueno, los allanamientos en sí arrojaron como resultado positivo. Claro. Eso sería más o menos de grande rasgo lo que habría pasado. Y también una moto, una denunciante de días atrás que denunciaba una Yamaha Clinton. Bueno, también se produjo el hallazgo de esa moto hace dos días aproximadamente. Perfecto. Mauricio, hasta ahí entonces las novedades. Hasta ahí sería, Carlos. ¿Algún adelanto de alguna novedad habrá o se puede saber algo de algún procedimiento que se hará el fin de semana o será así que nos enteraremos? Sorpresivo, perfecto. Pero va a haber operativos. Sí. Va a haber operativos, perfecto. Mauricio, gracias. Ojalá tengamos un fin de semana tranquilo. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Hasta luego. Ahí estábamos con el subcomisario Mauricio Contini con las últimas novedades desde el ámbito policial aquí en la ciudad de Saladillo. Ya volvemos con más. Dale. Esta es la 106. Siempre una canción. Bueno, vamos a compartir los mensajitos que llegan a la radio. Dale, a ver, mensajitos que llegan vía WhatsApp. Uy, qué lindo, fotos. Qué buen ritmo, yo tomo mates escuchándote. Bueno, me alegro, ¿y quién sos? Y, who are you, baby? ¡Apa! Bueno, llegaron un montón de mensajetes. Buen día, Carlos, soy Silvina de Sala, trabajando y escuchándonos como todo. Ah, me gustó escuchándonos, ¿eh? Me gustó escuchándonos, exactamente. Es escuchándonos, tal cual. Quiero Galway y Juana, buen fin de, dice Silvina de Sala, gracias. Me gustó el escuchándonos, ¿eh? Y es, ¿por qué sigue de vuelta? Hola, buen día, Carlos. Que tengas lindo fin de... Quiero descanso, Galway. Quiero la Juana, dice Mirta de Saladillo. Todos con triple chance, hasta ahora. También está Lía, está Mabel, está Ale, que dice, quiero descanso, dice Julio de Chibi. Vamos, la 106, buena música. También está María de Saladillo, quiere la Juana, Isabel, que dice por acá, hola, Carlos, ¿cuándo vas a pasar música? No, no tenemos música, Jorge. Vas a tener que buscar en otro dial, Jorgito. Quiero la Juana, dice Olga. ¿Qué más? Hola, Carlos, quiero Galway, dice Carolina del Carril. También está Olga de Saladillo, Caro, Lore de Roque, Vivi y también Osvaldo. Participando todos, con triple chance hasta el top de las 9:30 con triple chance. Ahí está el mensajito de Eugenia, Cris de Alvear, que manda una foto. Sin azúcar tenés que tomar el mate, Cris. Te hace mal el azúcar. Es veneno. El azúcar es veneno. Exactamente. Veneno mal el azúcar, ¿eh? Hay que dejar el azúcar. Nos vamos a una pausa muy, muy pequeña. Pausa pequeña. Pequeña la pausa. Qué lindo. Me encanta esto de cortar un poquito con esto. A ver. Parecemos crónica. Faltan 20 días para la primavera. Falta que dijéramos, ¿no? Ahí estamos. Ahí está Karina de Saladillo, que no está participando de los sorteos porque mandó un WhatsApp. Buen día, Carlos, quiero descanso, la Jana Galway por WhatsApp. Bueno, tenés que mandar lo mismo, pero por SMS. Ahí está, los tomo amargos también, dice Cristina. Bueno, bueno, amargo, sí. Amargo. Como Cusco. No puedo decir el resto, ¿viste? Amargo como Cusco, el resto si lo pones vos. Ay, Dios. Se está despertando todo el mundo hoy. Se despertó Polvaredas también. ¿Cómo durmió Polvaredas? ¿Bien? ¿Te dejó dormir el gringo? Estaba cariñoso con el arranque de la primavera. Hola, quiero Juana, dice Lore de Roque. También está José. Quiero descanso, dice Germán de Sala. Y algo de virus, sí señor. Eugenia de Saladillo también está participando de los sorteos con triple chance. Sigo hasta el top. Dale, sigo leyendo hasta el top. Buen día, Carlos. Quiero Galway, quiero la Juana y el descanso, dice Gabriel de Saladillo. También está María participando de los sorteos. Carlos, escuchándolos mientras limpio. Quiero la Juana, dice Nancy de la Barrancosa. También está, ¿quién? Mari de Saladillo. Carlos, buen día, que está participando. Se viene el top, ¿eh? Falta un minuto y medio. ¿Un minuto y medio más tengo que hablar? No. Hola, Carlos, buenos días. Pero sí, cómo no, buenos días. Se terminó la música, se terminó todo. María de Saladillo, Irma de Roque, que participan de los sorteos. Hasta el top dije que iba a hablar, no digo más, que hablo hasta el top. Dale. Hasta que no se corten los mensajes, yo sigo hablando. Quiero descanso y quiero Galway y falta el nombre. Ahí está Karina, se avivó Karina, lo mandó después. Ahí está Karina de Saladillo. ¿Qué más? Ahí está. Al campo y gaucho. El gaucho cuando vuelva. Prepárate, Rudecindo. Sabes que un día en el campo te abre. Y un día de todo el día en el campo. En este arranque,

una pechuguita, más un bastoncito, más una pizza, más una caja bombón crocante, solo 200 pesos. Frisio congelados. Beneficio exclusivo de Club Grido. Ofertas imperdibles de autoservicio Luna. Puré de tomates Molto, 520 gramos, 10 pesos. Mayonesa Natura, 250 centímetros cúbicos, 13 pesos. Yerba mate Andresito, 2 kilos, 90 pesos. Bizcochos Dulcipaz, salados, 200 gramos, 6 pesos. Galletitas Serranas, 335 gramos, 18 pesos. Verdulería y carnicería en alquiler. Autoservicio Luna, San Martín, 2350. Antes de realizar una excavación en la vía pública, solicita en las oficinas de Camus y Gas Pampeana los planos de ubicación de las redes de gas natural existentes. En caso de emergencias, comunícate al 0800-666-0810. La proveeduría tiene productos orgánicos directo del campo, frutas secas y semillas, alimentos saludables, almacén, condimentos, frutas, verduras, milanesas, pollo, cerdo, berenjena y carne, productos para celíacos. La proveeduría, calle 9, 23 y 24, 25 de mayo. Presenta parrilla y restaurante Las Brasas. Hoy te busqué. Y ahí estabas para darme música y te encontré. 106. Y ya no pude más vivir sin vos. Siempre una canción. Estamos escuchando al CNC Music Factory. Esto se llama Gonna Make You Sweat. El Senado convirtió en ley el proyecto del orden para instaurar el Día del Residente. Mirá vos, el Senado bonaerense convirtió en ley este proyecto presentado por la diputada de Cambiemos, Alejandra Lorden, instituyendo en la provincia de Buenos Aires el 9 de septiembre como el Día de los Profesionales de Salud en Formación, conocido como Residente. Ahí estamos. Poquito más de info en un ratito nada más. Sí, señor, nos quedamos con un poquito más de música aquí en la radio. Uy, qué lindo. Me encanta David Lee Roth. That's life. No, no puedo cantar, me retan después. That's life. Eso es lo que dice la gente. Bueno, te dejo, si no la ruido. Dale. Me encanta. ¿Qué pasó con esa pata? Me mandaron una pata incensada. Tremendo. ¿Qué es? Hinchada. ¿Qué es incensada? Mi amanecer es así todos los días. Bueno, ¿qué pasó? Qué lindo. Fotos que me mandan en el portal de la radio la106.com. Bueno, en un ratito te cuento los más títulos, mucho más, aquí en la mañana en vivo de la 106. ¿Tenemos tiempo ahora? Hay info desde General Alvear, A través de Zoonosis e Inspección General van a iniciar a partir de este viernes y durante el fin de semana, atención con esto, los alvearenses van a hacer acciones de desratización en la zona del Molino Harinero y Cudauche. Así que atensao. Si bien se va a realizar fumigación en los alrededores para evitar que el roedor escape. Que hay uno. Hay uno. Para que dice, la info dice, para evitar que dicho roedor escape. Hay uno solo. Bueno, cabe la posibilidad de la aparición del animal. Hay uno del animal muerto en la vía pública. Ante esta situación solicitamos no tocarlo y dar aviso al médico veterinario, el doctor Martín Esnaola. Bueno, van a estar desratizando hoy viernes y el fin de semana en la zona del Molino Harinero y Cudauche. Hay una rata. Una sola. Bueno, estaba leyendo ahí en una revista especializada en política publicada en la ciudad de La Plata, que titula ¿Quiénes son los 19 intendentes que le dijeron sí a Cristina en Atenas? Más de 40 intendentes jugarán las generales con la boleta de Unidad Ciudadana, pero menos de la mitad dijo presente en el lanzamiento de Cristina para festejar el 0,21%. Así que 19 son los intendentes que fueron. Bueno, primera sección casi completa, un montón de nombres. Y de nuestra región, levantaron la mano para decir presente gente de Roque Pérez. Ahí estuvo el intendente de Roque Pérez con Cristina, festejando el 0,21%, Juan Carlos Gasparini. El intendente de Pehuajó también estuvo, Pablo Zurro, estuvo Cocconi, por supuesto, Cocconi no va a faltar, estuvo allí con Cristina festejando el 0,21%. ¿Quiénes faltaron de la zona? ¿Quién no fue de la zona? Bueno, precisamente el intendente Relinqueo, no fue de la zona, Después de lo que pasó y de la lectura que muchos dirigentes hicieron de lo que sucedió en las últimas elecciones, me da la sensación a mí, esto es mío o no, no sé qué es lo que, cuál va a ser el giro en la campaña del intendente Relinqueo, pero no estuvo Relinqueo. No le dio el apoyo a Cristina Relinqueo, no estuvo dentro de los 19. Son 40 los intendentes en la provincia de Buenos Aires que la van a llevar a Cristina en la boleta, pero muchos de ellos, 21 te diré, 21, están con una estrategia de hacerle un tijeretazo a la... Muchos de ellos, por lo que me han contado en regiones lejanas, le van a pegar un tijeretazo, le van a pegar un flor de tijeretazo a la boleta. Los que no estuvieron, entre los que no estuvieron, bueno, sorpresivo faltazo de Hernán Relinqueo. Veremos cómo va todo, ¿no? Ahí está la lista del intendente Relinqueo, que no estuvo dentro de la performance que ellos eligieron. Supongo, creo yo, ¿no?, que le van a pegar un tijeretín. Es la lista que encabeza precisamente Gabriela Zuffanti y Silvio Almirón está en el segundo lugar. Encabezada por Gabriela Zuffanti, la lista de Unidad Ciudadana el 25 de mayo y lleva a Silvio Almirón como segundo concejal. Me da la sensación que estos 21 intendentes que no estuvieron le van a pegar un tijeretazo bastante importante a la boleta de Unidad Ciudadana, porque me parece a mí que sienten que fue un lastre el primer cuerpo, ¿no? Pero bueno, es una conclusión mía, esto no tiene por qué ser real, ¿no? Es suposición mía, nada más. En base a cosas que uno escucha cuando anda por La Plata y por otras zonas, ¿no? Según uno escucha, presta la oreja. Hubo gente triste después de lo que pasó en algunos partidos de la provincia de Buenos Aires. Realmente se sintieron tristes. Así que bueno, con Cristina festejando el 0,21%, estuvieron 19 de 40 intendentes que van a llevar la boleta. Esos 19 estuvieron presentes. Van a llevar a Cristina en la boleta, pero 21 parece que le van a meter un tijeretín. Pero bueno, son especulaciones. Entre los 19 que estuvieron allí, ahí está precisamente Gustavo Cocconi de nuestra zona, junto a Juan Carlos Gasparini, ¿no? A ver, ¿quién más anduvo por allí? Hubo un Hernán, pero no Hernán Relinqueo. Hernán Izurieta, de Punta Indio, estuvo. Alberto Descalzo, de Ituzaingó, Pereira, bueno, son 19. También estuvo Marisa Fassi de Cañuelas en la reunión, También estuvo de nuestra zona, estuvo allí Marisa Fassi. Bueno, nos vamos a la pausa. Pausa muy chiquitita, son especulaciones de un cerebro recalentado como el mío, que no entiende nada. Pero para mí, le van a decir, el ancla, cortámela en el segundo eslabón. Presentó Parrilla y Restaurante Las Brasas. Parrilla libre, platos elaborados, reservas sin cargo. Festeja tu fiesta en Las Brasas. Exclusivo salón de fiestas para eventos. Consultas y reservas. 2345-1541-0096. Parrilla y Restaurante Las Brasas. Colectora y Marcelo T. de Alvear. Saladillo. Las 106 por día con vos.

Maxi Lobo te invita a conocer su nuevo e innovador servicio técnico oficial de postventa. Te ofrecemos seriedad, respaldo y honestidad a la hora de reparar tu máquina 2 tiempos y 4 tiempos. Somos agente y taller oficial Hecho y Brick Stratton. También contamos con repuestos originales y genéricos de diferentes marcas. Maxi Lobo. Encontranos de lunes a viernes de 8 a 20 horas en San Martín 3516. Oxilobo 106. Siempre una canción. Siempre una canción. La 106. Bueno, cerramos este bloque, cerramos la hora con un título, un medio. Estamos en las 9:55 con 15 grados de temperatura y viento del norte a 18 kilómetros por hora. Que titula Clarín, los hijos de las víctimas de femicidio cobrarán subsidio hasta los 21 años. Se aprobó la ley en la ciudad de Buenos Aires. La Nación titula, el repunte de la construcción también reactiva la industria. Las obras crecieron 20,3% interanual en julio, según el INDEC. Página 12, de una cárcel a otra, Milagro Sala fue trasladada a su casa, donde cumplirá arresto domiciliario. Crónica titula, punto suspensivo. Bueno, claro, la selección argentina. Un pacto para vivir, titula Diario Popular, y tiene que ver precisamente con el fútbol Argentina-Uruguay. El cronista titula Fuerte suba de la construcción impulsa la industria y alimenta el crecimiento de la economía. Investigan filtración ENAFIP, blindan más blanqueo. Actúa ya asuntos internos. La prensa titula Gradualismo sin devaluaciones. ¿Qué más? BAE Negocios titula la bolsa porteña ganó 9,3% en el mes y acciones treparon 40%. El Economista titula industria festejó con un crecimiento del 5,9%. Olé titula quedamos así, Argentina buscó mucho y pudo poco en el debut de Sampaoli. Uruguay nunca quiso y al final firmaron empate. ¿Sirve? Pregunta, ¿no? Por ahora, quintos. Bueno, ¿estamos bien? ¿Quintos estamos bien? No. ¿Qué sé yo? Bueno, vamos. A ver, a los mensajitos nos vamos. Right now. A ver quiénes nos escriben. Muchísimas gracias por los... Ah, Fatay, estás comiendo. No me mandes esa foto a esta hora de la mañana. Yo me tengo que comer una manzana y vos te comes un Fatay. Mirá. ¿Cómo sos, eh? Ahí estamos. Hola, buenas. Buenas mañanas. Quiero... Juana, dice Patricia de Cazón. Gracias por la música. Ahora sí, dice Jorge de Roque. También está Nancy, que participa. Buen día, quiero Galway. Está Cristina de 25. Quiero descanso. Es la primera vez que mando. Oriunda de Saladillo, ¿no? Ahí está. Quiero la Juana, dice Rosa. Ya se viene el top de las 10. Yo me paso anunciando los top de la hora, tremendo. El top de las 10 de la mañana ya se viene a la mañana de las 106. Vuelve. Y bueno, faltan 20 días, pero el espíritu nos penetra a todos. Sí. Esperamos para hoy un día primaveral, ¿no? Valga el tema, está bueno que empecemos septiembre así. 22 de máxima para hoy, pero atención, con sensación térmica de 24 y viento del noroeste con ráfagas de 22 kilómetros por hora. No baja tanto la temperatura a la noche con una máxima de 13. Hoy, mañana es otro tema. Mañana y pasado es otra película. A ver, máxima de 18 mañana y no se descarta la posibilidad de algún chaparrón al anochecer. Mañana viento de 20 a 26 kilómetros por hora. Eso sí, el domingo... complication, el domingo... Complicated. El domingo complicated. ¿Cómo va a llover? 99%, y somos generosos, 99% de probabilidad de precipitaciones el domingo. Algo más fresco, lluvioso, por momentos mucho viento, con ráfagas de 30 kilómetros por hora del sudeste. Así que hay que prepararse para un domingo pochoclero. Exactamente. Se viene el top de las 10 de la mañana y nosotros esperamos el móvil dulce. Ahí está, con la superfactura de Supercell.